El otro día estaba yendo tranquila a la escuela y vi que atrás de un árbol había un perro que le estaba ladrando a un gatito muy chiquitito. Entonces agarré y me fui a fijar porque no quería que nada le pase al gatito y cuando vio que yo me estaba acercando se fue corriendo hacia la calle. Y parece que no se fijó y un auto se lo pisó y me sorprendió que no bajara e hiciera algo el hombre. Entonces el perro parecía que tenía rabia y me empezó a seguir. Entonces yo agarré y me fui corriendo porque estaba llegando tarde a la escuela y aparte el perro me estaba siguiendo. Entonces cuando fui a entrar a la escuela, el perro agarró y se quedó ahí todo el rato esperando. Y cuando salí de la escuela, parece que la perrera se lo llevó.